Ya está, creo que Carlos Heller en línea, ¿no? Vamos a felicitar, primero que nada. Carlos, muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, para que te levante un poquito acá, ahí está, ahí te escucho mejor. No, primero que nada, felicitarte. Ayer publicaste una nota en Página 12, una Argentina previsible, y el presidente tomó extractos de esa nota y la retuiteó en su cuenta personal. ¿Qué te genera eso? Una gran satisfacción, un honor. ¿Qué me puede significar? Uno trata de aportar con sus opiniones, y si el presidente las toma y las retuitea, de alguna manera uno debe suponer que las está compartiendo, y me hace sentir muy bien. Otra cosita que te quería preguntar, porque hoy arrancó el paro agropecuario. No te escucho nada. A ver, ahora, ¿está mejor? Ahora escucho bien. Hoy arrancó el paro agropecuario. ¿Qué implicancias económicas tiene el paro? Qué pregunta. Mira, yo te contestaría, vos sabés que hay algunas declaraciones, por ejemplo, una organización de chacareros pequeños, sí, agrupados en un organismo que se llama Bases Federadas, sacó una declaración el otro día donde dice que no adhieren al paro, dan una cantidad de razones para explicar por qué no adhieren al paro, entre otras porque dice que las medidas que se tomaron forman parte de las cosas que ellos vienen reclamando permanentemente. Dice: la rebaja de las retenciones para la mayoría de los cultivos y las economías regionales va en ese sentido, al igual que la compensación a los productores de soja de menos de 10.000 quintales. Este es el camino que proponemos y que estamos empezando a transitar. Por esto no adherimos al cese de comercialización. Pero luego, agrego una frase que me parece importante. Para la zona núcleo, decir que no se va a comercializar es una verdad de perogrullo. Estamos a 15 días de iniciar la cosecha y la mayoría no tenemos nada para vender. Es un verdadero paro dominguero. Me parece que es interesante como declaración. También hay otra declaración de FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas, que dice: FECOFE no participará del cese de la comercialización, y explica también las mismas razones. FECOFE reconoce que la segmentación para los pequeños productores es una medida que responde a una demanda histórica del sector que debe ser celebrada. Entonces, podríamos decir varias cosas. Una, el campo no es uno solo, como hemos dicho infinidad de veces. Dos, la comercialización de la cosecha va a comenzar dentro de 15 días. Claramente el paro, más que efecto económico, pretende un efecto político. O sea, es más un paro de índole política que de impacto comercial real. Entiendo que sí. ¿Y qué está buscando esa, digamos, cuando uno caracteriza de paro político esta medida de la mesa de enlace? ¿Qué es lo que busca la mesa de enlace? A mí no me gusta decir político, porque también sé al revés cuando se tomaba una medida protesta, es una medida kirchnerista. Sí. Lo que yo estoy queriendo decir es que es una un posicionamiento de las organizaciones que representan a los grandes productores del campo, que objetivamente se oponen a la medida en sí misma, al aumento de las retenciones a ese sector. Nosotros dimos algunos datos que publicó el Ministerio de Agricultura. Más de 1.000 toneladas de soja producen el 26% de los productores. Ese 26% de los productores produce el 77% de la soja que se produce en el país. Son algo más de 14.000, cerca de 15.000 productores. Del otro lado está el otro 74%, es decir, 42.400 y pico de productores, que tienen producciones mucho más chicas y producen en total el 23% de la soja. esos 44.000, 42.000 productores van a tener todos o rebajas o van a seguir pagando lo mismo. Es decir, los que producen entre 500 y 1.000 toneladas van a seguir en el 30, y de ahí para abajo hay un degradé que llega para los pequeños, los de menos de 100 toneladas, a una reducción del 20% las retenciones. Es decir, a los grandes se les sube al 33, a los más chicos se les baja al 20. Por eso nosotros decimos que esta no es una medida fiscalista, sino redistributiva. Uh-huh. Es decir, aquí no se ha buscado generar ingresos fiscales, sino proteger o mejorar la situación de los pequeños productores, dando cumplimiento a lo que dice la ley que sancionamos cuando sancionamos la emergencia económica. Allí, cuando se autorizó al Poder Ejecutivo a aumentar esas retenciones, se incluyó un artículo, el 53, que decía: el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación uh-huh. y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentran alcanzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el gobierno ha hecho exactamente eso, ha dado cumplimiento a esa manda de la ley, y entonces hay rebajas en las retenciones para producciones no tradicionales, como el arroz, como el girasol, como el maíz, como el ganado ovino. Es decir, hay una cantidad de sectores que reciben beneficios de alivios respecto de la carga de retenciones, con lo que genera ese 3% de aumento a los productores más grandes. Uh-huh. Uh-huh. Por eso es redistributiva y no fiscalista. Por eso es redistributiva, exactamente. Pues ya que se cumplen mañana o pasado ya 12 años de lo que fue la 125, ¿cuál es la diferencia central entre aquella medida y la actual? Bueno, es una diferencia enorme. Por empezar, la progresividad que tenían aquellas retenciones era mucho más alta, no tenían movilidad descendente, el precio de los commodities estaba en valores muchísimo más altos, eran muchísimas cosas. Yo creo que, pero es una opinión subjetiva, que si el proyecto que se mandó originalmente por el Ejecutivo hubiera sido el que finalmente aprobó la Cámara de Diputados, probablemente el conflicto no se hubiera generado como se generó, porque en el proceso de discusión en la Cámara de Diputados se introdujeron los conceptos de segmentación, de diferenciación para los pequeños, de diferenciación para los que estaban distantes de los puertos, etcétera, etcétera, pero ya el conflicto estaba muy avanzado y las posiciones muy jugadas. Y además también en aquel momento la posición tenía que ver con conservar esos privilegios frente a un Estado que buscaba regular el sector. Es imposible hablar así, muchacho, no escucho nada. Pablo te saluda, Carlos, ¿cómo te va? ¿Me escuchás un poquito mejor? Pablo, ¿cómo te va? Bien. Te decía que en aquel momento también las posiciones, más allá de lo argumental y de lo técnico de la medida, en aquel momento también, objetivamente, era un sector tratando de conservar sus privilegios frente a un Estado que quería regular un sector económico tan sí, fundamental. Obvio, pero la pregunta que me hace Roberto, que yo intento contestar, es cuál era la diferencia. Claro. Y vos me explicás, si estoy de acuerdo, cuáles son las semejanzas. Carlos, estaba escuchando lo que la dirigencia patronal agropecuaria decía respecto de esta medida. Ellos decían que en realidad era inviable porque técnicamente nunca el Estado terminaba de hacer efectivas esas compensaciones o hacer las devoluciones. Y apareció un dato ahí muy interesante, que es que durante el gobierno anterior, el gobierno de Macri, pisaba las devoluciones de IVA, por ejemplo, porque pretendía inflar la recaudación, y que durante este gobierno ya en los dos primeros meses se devolvió más de lo que en los cinco meses primeros del año pasado, con lo cual la cuestión técnica de cómo implementar la segmentación tampoco parece ser un argumento sólido, ¿no? Sí, en realidad lo que piden los pequeños productores es que se les retenga, porque los pequeños productores le venden a los grandes intermediarios. Y entonces lo que ellos están diciendo es que directamente no se le haga la retención del 33% cuando entregan su cosecha y luego el Estado les tenga que compensar, sino que los acopiadores directamente les retengan en relación a lo que tienen que aportar y obviar todo ese trámite, que sería mucho más justo. Ese es uno de los reclamos que tienen pendientes los pequeños, que aún lo señalan cuando dicen que están de acuerdo con esta segmentación, pero entre sus reclamos mantienen el tema de que sea en el origen la diferenciación de la alícuota que ellos tienen que aportar. Claro. La otra vez te vi hablando con un representante de Carvap en la tele, y él decía que son 6 meses aproximadamente, ¿no? La rueda hasta que les vuelve a ellos la compensación. Claro, y pareciera que es un tema que es razonable resolverlo. Porque a esos pequeños seguramente esa diferencia les significa mucho, y la temporalidad también les debe resultar un inconveniente adicional. Por lo tanto, creo que es un tema que se puede trabajar. Si están segmentados, si tienen nombre y apellido, porque si el Ministerio de Agricultura puede decir que hay 42.408 productores que produce menos de 1.000 toneladas de soja, se podría establecer perfectamente para cada uno de esos tramos en los que han segmentado los derechos de exportación, que la retención que le hace el mayorista, el acopiador, sea la que finalmente corresponde, y no que paguen más de entrada y que luego tengan que esperar una devolución. Carlos, ¿cómo te va? Marco Citadini te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marco? Bien, estábamos viendo la información vinculada al derrumbe histórico del barril de petróleo, esto en función de los desacuerdos ahí en la OPEP y el coronavirus, y hablan de que eso golpea de lleno en Vaca Muerta. Hemos hablado muchas veces acerca de como la economía argentina, digo, también depende de ciertas variables que se dan en el mundo. Digo, ¿cuánto nos tiene que preocupar en función de la situación crítica de nuestro país también, ¿no? Bueno, a ver, si pudiera ponerle un poquito de ironía, sí, diría que deberíamos estar esperando una fuerte baja del precio de la nafta. Sí, claro. Sí, no va a pasar, ¿eh? Cosa que nunca pasa. Bien, pasado ese comentario, entonces, lo que dicen, y con cierta razonabilidad, es que los procesos de inversión la rentabilidad de lugares como Vaca Muerta, donde la inversión es mucho más grande que cuando se trata de petróleo o gas convencional, existe con el petróleo por encima de un determinado valor. Cuando hay una situación de que eso está por debajo, supuestamente esos inversores dejan de tener interés. Yo creo que es un tema muy relativo, porque nadie hace inversiones en petróleo pensando en 30 o 60 días, claro, ni en 6 meses ni en un año. Claro. Aquí se está hablando de reservas no convencionales de gran magnitud que requieren inversiones importantes por bastante tiempo, y están más allá. No puede ser que si sube el precio del petróleo vienen corriendo los inversores, y si baja el precio del petróleo se van. No suena muy creíble, ¿no? Claro. Te llevo a una lectura un poquito más internacional, si bien todo lo local tiene que ver con lo internacional, pero en este caso el impacto del coronavirus en la economía global, esto en el marco en el que Argentina está negociando su reestructuración, ¿cómo impacta eso? La verdad que es difícil también valdría la misma consideración que la que hacíamos recién alrededor del tema del petróleo, ¿no? Esta es una negociación estructural de muchos años, y uno supone que esta situación de la epidemia o de la pandemia tendrá un tiempo breve, porque de lo contrario las consecuencias para la humanidad serían gravísima. Sí. Y uno cree, como ha pasado en otras situaciones, que las investigaciones operaciones que deben estar haciéndose a toda velocidad, en algún momento van a generar las vacunas necesarias para, como pasó cuando apareció la gripe A o cuando aparecieron otros flagelos que fueron controlados. Aquí cuando se produce una crisis de esta naturaleza, los mercados están todos enloquecidos, las bolsas bajan de manera espectacular, empieza la fuga hacia la calidad. Hoy se está hablando de fuga hacia el bono del Tesoro de los Estados Unidos, que siempre el gran refugio cuando vienen los miedos de los inversores, pero eso es coyuntural, no creo que tenga impacto en una negociación como la que se está llevando de reestructuración de una deuda por varios años para adelante que excede lo tan temporal como es el efecto de esta crisis. Ahora, Carlos, lo hemos hablado varias veces, más allá de la renegociación específicamente, ¿qué dificultad extra se agrega, ¿no?, cuando las economías pierden herramientas soberanas de su política económica? Porque más allá de todo lo que vos sabés que tenés que lidiar, restricción externa, todo lo que tiene que ver con estrictamente local o incluso regional, tus socios comerciales y demás, te agrega coronavirus, te agrega una caída del 20% del petróleo, y todo eso de alguna manera le agrega muchísima dificultad a la planificación económica, ¿no? Sí. Y son cosas que suceden y que están en el tablero, y que quienes tienen que gobernar no se pueden escapar de ellas, forman parte de las realidades. De cualquier manera, mirá, yo leía hoy en La Nación una de las editoriales que, hablando del tema de la deuda, introduce una frase que define una manera de pensar. Dice: se espera que en los primeros días de esta semana se dé a conocer el decreto con los primeros lineamientos del canje. Poco anticipó el ministro a los representantes de los fondos internacionales con los cuales se reunió la semana pasada sobre la propuesta que planea presentarles. El problema, advierten los negociadores más experimentados, es que la oferta no dependerá de lo que quiera ofrecer la Argentina, sino de lo que estén dispuestos a aceptar los fondos. Sí. Es terrible, ¿no? Claro, claro. Porque parte de una cuestión de subordinación, y donde en definitiva, bueno, todo esto que estamos haciendo nosotros es por la galería, pero lo que va a definir la situación es lo que quieran aceptar los fondos. Es la voluntad de los tipos. Bueno, vinculado a esto, mi próxima consulta, Carlos. Estuve leyendo con atención en los últimos días y sobre todo el fin de semana economistas heterodoxos que se dividen, que tienen dos miradas distintas respecto de la negociación. Hay quienes dicen que mejor que una mala negociación es el default, y otros que dicen, como Álvarez Agis, por ejemplo, que dicen de ninguna manera se puede pensar un default como una salida de positiva. Hay que arreglar porque esto no es el 2001 o 2002 o 2003 y la situación sería tremenda. Da la sensación que ahí hay buena parte hoy del eje de las discusiones alrededor de la negociación y de los escenarios, ¿no? Bueno, con todo respeto, parecería que la posición de Álvarez Agis se parece bastante a la de esta que yo comenté de este editorialista, que son los acreedores los que van a fijar las condiciones, porque si vos partís de la base de que hay que arreglar o arreglar, tenés que aceptar lo que te van a decir del otro lado. Claro. Yo no creo que haya que arreglar o arreglar. Yo me permitiría plantearlo en otros términos. Nadie puede creer que el default es una buena salida, pero yo estoy convencido que un mal arreglo indefectiblemente vuelve a terminar en una situación de default, y por lo tanto no es un camino acertado. El default no le conviene ni al país ni a los bonistas, y es en esa tensión donde debe aparecer el equilibrio, y el equilibrio no puede ser otro que el de la sustentabilidad del compromiso que se va a asumir, porque si nosotros aceptamos, bajo la presión de que no podemos ir al default, un arreglo que no vamos a poder cumplir, lo único que estamos haciendo es corriendo el plazo. O sea, el plazo el plazo del derrumbe, plazo sería de quedar en situación de default, digo. Roberto, ¿por qué? Insisto, ¿qué quiere decir sustentable o sostenible? Sí, que se pueda pagar. Que se pueda pagar. ¿Qué sentido tendría asumir un compromiso? Nosotros hemos criticado, nos desgañitamos diciendo que el país estaba endeudando de una manera irresponsable que no iba a poder ser atendida. Sí. No deberíamos estar de acuerdo en que ahora se renegocie de una manera similar, que para que no caigamos en default, hagamos una negociación que no tiene salida. O que nos mantenga en una situación de un ajuste que va en contra de la gente. Porque entonces no estaríamos siendo fieles a lo que pensamos. La Argentina necesita un acuerdo de deuda sostenible que no requiera que su pueblo, su ciudadanía sea sometida aún más de lo que está. La Argentina necesita tiempo y posibilidades para crecer, para que ese crecimiento revierta en mayores ingresos y que esos mayores ingresos permitan asumir los pagos. Y eso es de lo que hay que convencer a los acreedores, que es la mejor solución para todas las partes. Además, en todo caso, un mal arreglo significaría un arreglo de entrega de soberanía. En términos políticos también sería muy costoso, ¿no? Pensando que hay que las elecciones de alguna podríamos pensar en otra vez vender empresas o territorios, sí, que tenemos mucho, cosas disparatadas como esas, que alguna vez, yo lo digo así, pero no nos olvidemos que alguna vez se hicieron o alguna vez se propusieron. Te digo, no para la Argentina viene, sí, manejando con muchísima dignidad ese posicionamiento débil al que ha sido sometida y de la situación a la que lo ha dejado el gobierno anterior. Y justamente desde esa situación frágil que ha hecho que el propio Fondo Monetario diga la deuda es insostenible y lo que habría que hacer para hacerla sostenible es económica y políticamente inviable. No nos olvidemos de esa definición. Claro. Económica y políticamente inviable. Económica porque es de una magnitud terrible. Y política porque las consecuencias sociales que tendría nos llevarían a una situación gravísima de conflicto social. Por lo tanto, ese no puede ser el camino. Queda clarísimo, Carlos. Bueno, felicitaciones también. Arrancamos felicitándote por el Twitter del presidente, el retweet del presidente o los retweets. Y por Boca le tenemos que felicitar. Felicitaciones, mami, campeón. Qué definición, ¿Cuál? Habrás estado ahí aferrado al televisor, a radio, a todo. No, al televisor, estás en la cancha. En la cancha. No, bueno, pero te tenías que enterar de lo que pasaba en la otra cancha. Tenías que enterarte de lo que pasaba en la otra cancha. Falta porque se encargaban los demás de eso. Tengo que decir que hace... O sea, naturalmente, hoy como están todo el mundo hipercomunicado. Sí. Pero decirle a Caruso que te cuente lo que yo dije. Iba a contar. ¿Qué dijo? Hace varias semanas, preguntándole casi en tono de chanza, sí, a Carlos Heller, le dije, Carlos, ya está... con Independiente. Sí, señor. Todos decían que se había terminado el campeonato. Sí. Y yo le decía, ya está, Carlos, por cómo venía River. Y Carlos Heller dijo, yo pongo en duda que River vaya a conseguir en cada partido que le queda los 3 puntos. No había, y en ese momento pensé, este es un fanático y redimí. Dije, si Boca saca todos los puntos que tiene en juego, dudo que no lleguemos o a ganar o a un partido de desempate. Ayer no tuve que mandarle mi reconocimiento y mi felicitación. No quedó otra. Sabe el tipo, Vos sabés que ahora entiendo por qué Marcelo Manuel se tomó vacaciones en la definición del campeonato. Claro, se quería morir. Sería muy difícil. Sí, claro. Seguramente, como sabe, estaba preocupado por el resultado. Bueno, felicitaciones, Carlos. Muchas gracias. Felicitaciones grandes. Gracias también por las felicitaciones, porque San Lorenzo ganó 4-3. Te mandamos un beso enorme. Chao, hasta mañana. Chao. San Lorenzo de 4 está bien eso, ¿no? Sí, no, dos partidos seguidos, dos partidos seguidos. Sí, no, pero pasando en limpio, muy interesante, ¿eh? Muy interesante ver en este contexto, está el país negociando la reestructuración de la deuda, sí. Y una serie de imprevisibles, ¿no? Que tienen que ver con la economía global, ¿eh? Fuertemente. Y después esto que dijo Carlos, ¿no? Por ahí a largo plazo se acomoda, pero en la coyuntura se toman decisiones, como por ejemplo que los inversores rajen para, o sea, para Estados Unidos, ¿no? También el impacto no tan fuerte, digamos, no directo, digamos, de este cese de comercialización de la mesa de enlace, sí, ¿no? El impacto reducido en términos económicos, pero más de otra índole, ¿no? Para mí la pregunta ahí es más política y económica. Sí, claro. ¿Se acabó el momento de los consensos? ¿Llegó, encontró un límite el modo consensos? Me parece que todavía hay que todavía hay que transitar un poquito más el diálogo y el consenso. Gracias, Pablito.